a la ciencia. ¿No? Pero yo estoy preguntando a eso. Entonces volvamos acá. La ciencia lo devuelve. ¿Le volver a plantear la idea? Sí, puede. ¿Valera o Chicana? Gracias. La palabra método aparece acá, digamos, acá hay la idea de varios, digamos, de distintos métodos, de una pluralidad, y acá la idea de un único método. Uno podría pensar, bueno, estos son los métodos de hecho empleados, ¿no? O los presuntos métodos, y acá está la idea de un método legítimo, ¿no? Estudio todos los regímenes políticos de hecho existentes, hay muchos, pero podría decir, hay uno. Hay uno que es legítimo, ¿no? Acá está la idea de que ese es el método legítimo. Los otros métodos son métodos, son caminos que han sido empleados, que son empleados, pero que son puros, que no son realmente científicos. Sino, digamos, como alguien que plantea que hay un único método científico, al mismo tiempo va a reconocer a otros métodos como científicos. Él no lo van a hacer. Digo, acá juega la idea, esta idea de normatividad, ¿no? En la posición ligada al científico, ¿no? Bueno, de hecho los hombres científicos han empleado distintos métodos, pero hay uno que, si usted quiere hacer ciencia, debe adaptarse a esta norma. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hubieran planteado ustedes en esta caracterización? ¿O si esto es compatible con lo que iban a plantear, qué otras cosas agregarían? Tome lo que ustedes mismas, tomen lo que iban a plantear o tomen lo que está planteado acá y que puedan relacionar con ellos. Con lo que tenían pensado. Que ese método, pero nosotros estábamos viendo, partimos de otra parte, pero igual, que ese método, que supuestamente define los límites de la cientificidad, lo haría en términos de una, habla de una contradicción lógica, es una crítica constante a las teorías, que se hacen a las teorías, y si esas teorías pasan los pueden ser refutadas, si son refutadas, pueden seguir buscando más. No, o sea, para que la teoría sea científica tiene que ser refutada. Para que sea científica tiene que ser refutada. Buenísimo. Entonces yo tengo una prueba, una teoría. Te demuestro que es falsa y entonces digo, esta es una teoría. Si pasa la refutación, o sea, si no se encuentra nada refutable, puede seguir la verdadera. No, no. Ah, sí, no tiene nada refutable, es científico. Pará. Sí, porque yo cuando lo leí. A ver, ¿qué le puedes enredar eso? Para desenredar eso hay que estar atentos a esto. Refutada o refutado no es lo mismo que refutable. Si es refutable pasa la prueba. Si es refutado es falso. Si es refutable pasa la prueba. Pasa la prueba. ¿Se ha refutado? Ahora, si resiste esa crítica, se puede seguir. Claro, si se puede ir a modo adelante, no se puede. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, Dios es incorpóreo. materia que no fue reputada. Es el líquido. No está reputada. No está reputada. Y hasta que no sea. Pero no se puede replicar. Porque no tiene evidencia cómo hacerlo de otra vez. Bueno. Bueno, ahí, en eso, en este diálogo entre ustedes dos recién, ahí está el kit de la cuestión, porque ella dice, y bueno, no está refutada, y a otra le dice, yo no me puedo refutar, o sea, no la refutas hasta ahora y no la va a refutar nunca. Entonces, ¿es científico o no es científico? No sé. Para Popper, diría que si no es refutada todavía puede llegar a posibilidades. Tienes que instalarla como científico. Sí. ¿A vos no te gustó eso? Pero él no habla de la observación. ¿O no? No sé, pero ¿cómo observa? ¿El resto del mundo? No. Tiene que haber pruebas científicas. No sé. Sí, Dios, no podemos probar. Primero tenemos que conseguir. Se puede comprobar que es como una característica, no es el método con lo que pueda ser respetable. Bueno, a ver si se escucha. Sí, no, claro, pero tomemos entre todos porque, digo, porque está bueno como se va planteando. Digo, ella dijo una cosa, le faltaba algo, cuando ella dice, bueno, pero no está refutada. Entonces, uno diría, si el criterio es que esté refutada o no esté refutada, claro, ella dice, bueno, si no está refutada, es científica. Y ella dice, no, y dice, bueno, pero no la vas a poder refutar. Lo que... Julieta te está agregando esto. Si no puede ser refutada, no es científico. No, sí, ¿se entiende? Porque el criterio de cientificidad está acá. Que pueda o no pueda ser refutada. Si no es. Si es, por eso es que esta diferencia es importante. Si una teoría no es refutable, ¿sí? Irrefutable quiere decir si no es. Si no es posible contradecirla empíricamente, a través de una contrastación empírica. Si no es refutable, no es científica, ni nos pongamos a discutir si es verdadera o falsa, no entra en el campo de la cientificidad. Ahora, después, dentro de ese campo, habrá teorías que elaboramos que son verdaderas y habrá otras que son falsas. Si algunas son verdaderas, no lo vamos a saber definitivamente nunca. O sea, nunca vamos a estar seguros de que una teoría es verdadera. Definitivamente verdadera. Solo tenemos medios para estar seguros, definitivamente. Seguro quiere decir, definitivamente, de que una teoría es, cuando una teoría es falsa. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro del campo de los científicos. De las teorías que son refutables en relación con las cuales tiene sentido discutir, porque son esas que pueden ser puestas a prueba. En ese campo vamos a tener teorías, un montón de teorías en danza, pero por eso le decía, depende para quién. Claro, estamos tratando de aclarar la posición de Popper, por esto. Sí, sí. Digo, ahí vamos a tener teorías que se muestran falsas y teorías que resisten. Teorías que, por lo menos hasta ahora, no fueron falsadas. ¿Sí? Teorías que sobreviven. De esas teorías no podemos estar seguros de que son verdaderas, que tal vez no hay una prueba que las false hoy, pero puede aparecer en otro momento. Podría aparecer. mientras resisten, las tomamos como verosímiles. Cuanto más probadas estén, cuanto más arriesgadas sean, cuanto más consecuencias observacionales tengan, que puedan decir, cuanto más flancos ofrezcan más, para ser justa esa prueba, que cuanto más diga una teoría sobre cómo son las cosas. ¿Hay un único método para toda la ciencia o hay un método para las ciencias de la sociedad que es único para las ciencias, para todas las ciencias de la sociedad, y hay otro método para las ciencias naturales? Creo que la primera parte de ese experimento, digamos, basado en la predictiva, es en general el conocimiento, ¿no? La primera parte. La segunda, provocarse a la social. ¿Usted está hablando de otro método? No. Lo que estamos mostrando cómo funciona esta concepción metodológica en el terreno de las ciencias sociales, ¿no? Digamos, pues, en cada terreno específico hay que mostrar cómo se aplica, pero el método en líneas generales es el mismo. Ahora después lo que él tiene que mostrar es cómo funciona eso cuando hablamos de la sociedad y no de la materia, los cuerpos naturales. Entonces, ¿qué hago? Está complicando la vida, porque además, yo cuando recién pregunté, ¿qué quiere decir esto de que hay un método objetivo? La respuesta que vos me diste es correcta, pero tenía que ver con, él dice, hay un método objetivo en las ciencias sociales, que es la aplicación, digamos, ¿cómo entiende él que debería aplicarse esta concepción metodológica general en el terreno de las ciencias sociales? ¿No? De eso habla, por eso habla del método objetivo en las ciencias sociales, ¿no? Habría que ver entonces en qué consiste. Entonces yo diría, el resultado de esa investigación es que hay un resultado aplicable a todas las ciencias. Hay un método válido para todas las ciencias. Este resultado es este método. Que, bueno, recién esto lo voy a agregar acá, ¿no? La idea de la estabilidad. Como la cuestión en discusión es la lógica de las ciencias sociales, en algún momento se tiene que ver, ¿cómo le tiene que ver un único método? Puede pasarse 25 tesis hablando de las ciencias en general. Lo que hace al final es mostrar cómo funcionan las ciencias sociales. Entonces, al final, porque, o uno podría pensar, bueno, ¿por qué hace eso? Tal vez porque no está pensando a las ciencias sociales desde la especificidad de las ciencias sociales, sino que está pensando, ¿sí? Digamos, desde otro lugar, está pensando un método general y después lo baja a las ciencias sociales. Después ve cómo se aplican las ciencias sociales. Sobre todo porque esta investigación lógica de los métodos, en la que tenemos frente a ellos, estas discusiones previas y este examen previo, a partir del cual él intenta mostrar que habría un único método o un criterio de especificidad determinado, se desarrolla sobre dónde hace esa búsqueda. Y la hace en la ciencia natural, en la historia del desarrollo de la ciencia natural. Gracias. ¿Entiendes lo mismo? De algún modo me parece que uno podría sospechar, bueno, si está haciendo un artículo sobre la lógica de las ciencias sociales, se pasa de 27 tesis, 25 hablando de las ciencias en general y solo en las dos últimas muestra cómo se aplican las ciencias sociales, y hasta ahí, bueno, introdujo de todos modos una discusión, pero ligada a otra cuestión, de la neutralidad, de la objetividad, ahí hablamos. Eso tiene que ver tal vez con ¿desde dónde está pensando a la ciencia? ¿De qué tradición? Ahora, entonces, para como reordenar esto, uno podría decir, bueno, en relación con, o digamos, un resultado de esto, ¿no? Una consecuencia que podríamos derivar de esto es que en las ciencias sociales hay un método que se llama método objeto. Pero él habló antes de la objetividad. Esto es lo que pintaba. Él introduce una decisión sobre la objetividad. Es importante porque. Supuestamente ellos son objetivos, pero ¿quién dice? Porque también son hombres y llevan adentro la sensibilidad, los valores, y también la plataforma. Lo que a mí no me queda claro, que después, o sea, él viene diciendo que la motivación, dice, nuestros ideales puramente científicos, como el ideal de la pura búsqueda de la verdad, hunden su raíz más profundamente para relaciones extracientíficas. Y en parte religiosas. El científico objetivo y libre de valores no es el científico ideal. Sin pasión, la cosa no marcha, ni siquiera en la ciencia pura. O sea, que también está cargado de valores. ¿Qué? El científico. No sería objetivo. Él no. ¿Pero qué dice, por qué? El problema es que el científico sea objetivo. El problema de la objetividad el problema de imponerle un imperativo ético al individuo científico. Es imposible que un individuo esté libre de valoraciones de sus prácticas en general, y es imposible que un científico deje de portar valores que de algún modo lo incluyen. ¿Por dónde pasa la cuestión de la objetividad? Dejar de lado sus valoraciones no científicas, digamos, no ponerlas en juego en la actividad científica, y la garantía de que eso no ocurra es el intercambio científico. De hecho, siempre va a haber, si hay libertad de discusión y de circulación de ideas y demás, entonces en esta pluralidad de algún modo va a haber una compensación, ¿no? O, digamos, evitar que haya la imposición de una subjetividad. Ahora esto que vos decís, bueno, y pero la comunidad científica podría no poner en discusión alguna, digamos, algún elemento valorativo simplemente porque todos lo comparten. Entonces no piensan que eso sea un valor, digamos, sino que piensan que o un elemento subjetivo discutible, sino que lo toman como algo objetivo. Bueno, es una cuestión que lo discute el de que Popper traslada, digamos, parece aceptar la, digamos, parece aceptar la dificultad frente a lo que sería por ahí una posición positivista más burda, digamos, que el tiempo. Así que estoy haciendo mientras hablamos casi lo de digamos, me preocupa bajo el supuesto de que ustedes pudieran tratar de entregar un segundo trabajo. Tal vez lo que podemos hacer es que no me lo entreguen el próximo lunes que nos vemos, ¿sí? No, sino por ejemplo que el miércoles de esa semana se lo dan al profesor. O bueno, tenemos que ver igual quiénes son, cuántos son y demás. Podemos arreglar otro objeto de capacidad. Y esta cuestión de que digamos, acá se traslada una discusión que tradicionalmente puesta entre en la oposición entre hecho y valor, ¿no? Popper la corre al plano de la contraposiciones de valores científicos y valores extracientíficos. Asociada a esta discusión, la cuestión de la neutralidad. Es verdad, porque no sé cómo ponerlo. La neutralidad valorativa, ¿no? No, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, comentando recién, ¿podría uno decir que la objetividad es neutralidad valorativa? ¿Cómo entiendo? ¿Qué entiendo por objetividad? ¿Entiendo por objetividad neutralidad valorativa? La objetividad en neutralidad valorativa depende que entiendas por neutralidad valorativa. Y por neutralidad valorativa, que es decir que no hay valores en juego en la práctica científica, entonces no, es imposible, ¿no? Pero sí en el sentido de que son cierto tipo de valores, valores internos. Valores internos a la práctica. Una forma de neutralidad. Por eso no considero ninguna carga ideológica importante de la sociedad cultural. Para ahí. ¿Qué te tendrá que ver esto, toda esta discusión sobre la objetividad? Fíjense que acá todo el movimiento del texto, ¿no? Digamos, ¿cómo se mueve el texto? ¿No? ¿Por dónde se lleva? A mí me parece que uno puede pensar. Este texto, como decía hoy, arranca de una discusión general sobre las ciencias y va a parar, como al final se precipita rápidamente en, y en muy pocos movimientos, en una aplicación a las ciencias sociales. ¿No? Entonces, es que uno puede sospechar, este tipo está pensando, lo que tiene en la cabeza cuando piensa en ciencia son las ciencias naturales, y después piensa, bueno, y a ver qué pasa con cómo acomoda ahí a las ciencias para que sean ciencias. Pero fíjense que la discusión, tal como la lleva, lo que parece estar haciendo es acercar a las ciencias naturales a las ciencias sociales. Cuando él arranca discutiendo el tema de la objetividad, dice, ah, pero en las ciencias naturales tampoco. No, o sea, se dice que las que están expuestas al problema de la intervención de valores, ¿no? De elementos ideológicos y demás, a la presión de la subjetividad, son las ciencias sociales. Y sin embargo, las ciencias naturales, todas las ciencias, en todas las ciencias hay elementos valorativos, ¿no? Ahí parece estar haciendo el movimiento contrario, ¿no? Poniendo en ese terreno en un pie de igualdad a las ciencias naturales con las ciencias sociales. Bueno, no, se castiga a las ciencias sociales porque están cargadas de valor, ¿no? Porque no logran constituir un desarrollo objetivo, y sin embargo las ciencias naturales también están cargadas de valor. Y que parece estar haciendo eso. Cuando digo parece, pues, sospecho, desconfiando, pero porque también puede ser una táctica positiva, digamos, para el histórico, ¿no? Pues sí, bueno, pero también cuando dice eso también está pensando en el formato de las ciencias naturales. Entonces, pero está haciendo el, ¿sí? La ciencia, estoy partiendo de una posición donde no desprecio las ciencias sociales, no las considero ciencias de segunda. Pongo lo que muestro. Todos los problemas que le achacan a las ciencias sociales también los tienen las ciencias naturales. Pero después, cuando pongo el parámetro de cientificidad, lo pongo desde natural. Bueno, habría que pensar qué puede tener que ver esta discusión de la objetividad, ¿no? Que arranca a demostrar que las ciencias naturales están tan expuestas al problema de los valores como las ciencias sociales, pues también hay que relativizar el tema de la objetividad, no sé, con las ciencias naturales. ¿Qué tiene que ver esta discusión con esa atribución final de un método objetivo a las ciencias sociales? ¿Por qué lo llama método objetivo? ¿Sí? O sea, no puede ser casual que quien estuvo, no sé, 5 o 6 tesis hablando del problema de la objetividad, de la mentalidad valorativa y demás, cuando habla del método de las ciencias sociales, no dice simplemente hay un método, o sea, o hay una aplicación específica de este método en el terreno de las ciencias sociales. Lo llama método objetivo. Todavía hay que pensar en qué consiste esta aplicación, cómo es ese método aplicado a las ciencias sociales para que a Popper se le haya ocurrido. Se supone que además él está defendiendo un método que él entiende que es objetivo en todos los terrenos. ¿Por qué cuando habla del método en las ciencias sociales lo está subrayando objetivo? Es una redundancia. Entonces habría que pensar, bueno, detenerse a ver qué es este método en las ciencias sociales, cómo funciona este método en las ciencias sociales, por qué se llama de todo. Puede tener que ver con qué es lo que considera, cuál considera que es el objeto de la ciencia, qué es lo que tiene que investigar, estudiar y conocer, pretender conocer la ciencia en el terreno de lo social. Puede tener que ver con lo que está descartando, ¿no? Cuando yo estoy tratando de descartar algunas cosas o de desmarcarme de algunas posiciones o de deslegitimar algunas posiciones, entonces subrayo lo que me distingue. Pero en algún punto tiene que estar, ya dijo, entiendo por objetividad tal o cual cosa, en algún punto tiene que ver con esa cuestión de los valores, cuáles son los valores que tienen que ver con la sociedad. ¿De qué se ocupa para Foucault? ¿O de qué debería ocuparse? Hablando, por ejemplo, estoy de qué es lo legítimo, ¿no? ¿De qué debería ocuparse una ciencia? Es importante, porque no todas las concepciones tienen esto de cuál es el objeto de estudio. Pues la sociedad como totalidad, ¿sí? Una totalidad completa, papá, ¿sí? Puede ser el individuo, puede ser la institución, puede ser el grupo. Los hombres forman la institución. Pero dice que la situación de los hombres es donde hay que analizar que actúan suficiente como para explicar su conducta a partir de la situación misma. Y dice, sin más ayuda psicológica, hay que hacer la distinción de que lo primero tendría que ser la sociología y no la psicología. Dice, la comprensión objetiva radica en nuestra conciencia de que la conducta era objetivamente adecuada a la situación. Él estaría pensando en el individuo particular y no en la sociedad. Y él está diciendo que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el comportamiento del individuo. Más adelante eso decía algo. Lo que me acuerdo es que plantamos que se podía categorías con las cuales pensamos, ¿no? De la sociología, no de la psicología, el objeto es el comportamiento del individuo, y yo podría decir, ¿y la psicología no se ocupa de eso? Entonces, la sociología se conocía, o la ciencia de lo social, la psicología, eso debía costar. Claro, yo lo que le dije, que dice mi amante, ya dentro de la sociología está, se explican cuestiones de la sociología, o algo así, entonces ya estaría como lo que diría la sociología. Si bien son distintas sociologías autónomas. Pero yo no puedo reducir el estudio de lo social al estudio del comportamiento de los individuos que hace la psicología. Sin embargo, es un estudio del comportamiento de los individuos. Y este es un psicólogo. Es lo que hace que sea una ciencia de lo social y no meramente del comportamiento individual. tesis. Pero después sigue, que dice, habla de los momentos de la situación. ¿Cómo se trata la situación? ¿Vos lo ves? Sí. Abajo. Dice el momento. Lo dije. No, porque fue más abajo explica. Porque bueno, arriba dice consiste en analizar la situación de los hombres. Pero abajo implica el método de análisis situacional. Que dice, un método es, bueno, es un método individualista, pero no un método psicológico. Porque dice, ya que incluye pragmáticamente, excluye pragmáticamente los elementos psicológicos, sustituyéndolo por elementos situacionales objetivos. ¿Por qué de eso? Ahí apareció un objetivo. ¿No? ¿Qué sería eso? La quinta tesis casi encontramos la formulación que había propuesto de la investigación lógica de los métodos de la economía política, de donde viene que se afirma en el terreno de la ciencia, lleva un resultado aplicable a todas las ciencias de la sociedad. Robaron de ahí. Me complicó un poco, justamente porque como acá está hablando, está introduciéndose en el terreno de las ciencias sociales, entonces claro, si ustedes le sacaron de la economía política y lo generalizaron a este inicio de la formulación, todo bien, pero por eso hacía ruido ahí. Bueno, ahora, bueno, hay un método puramente objetivo en la ciencia social, al que cabe muy bien calificar de método objetivamente comprensivo de lógica de la situación. Y a partir de ahí empiezo a hablar de esto de la lógica de la situación. Semejante ciencia social objetivamente comprensiva puede ser desarrollada independientemente de todas las ideas subjetivas o psicológicas. Consiste en analizar la situación de los hombres que actúan lo suficiente como para explicar su conducta a partir de la situación misma, sin más ayuda psicológica. La comprensión objetiva radica en nuestra conciencia de que la conducta era objetivamente adecuada a la situación. Con otras palabras, la situación queda analizada con la suficiente amplitud como para que los momentos de inicial apariencia psicológica, como por ejemplo deseos, motivos, recuerdos y asociaciones, hayan quedado convertidos en momentos de la situación. El hombre que alimenta tales o cuales deseos es convertido en un hombre a cuya situación se debe que persiga tales o cuales fines objetivos. La referencia entonces en el análisis del comportamiento de los individuos no es algo que remite a la interioridad del sujeto, a la subjetividad, sino a la situación. Sí, pero ¿por qué eso de sacar, digamos, de salir? ¿No? De salir de la interioridad del sujeto a la objetividad de la situación, la referencia de la objetividad de la situación. hacernos esta tesis. Porque lo que no tienen que perder de vista es que Popper está tratando de proponer cuál sería la en las ciencias sociales la aplicación de esta concepción del método que se nos viene. Que tiene que implicar que las teorías que se elaboren sean falsables, por lo tanto, sean empíricamente contrastables, que hagan referencia, que sean elaboradas en referencia a elementos que sean que puedan ser sometidos a discusión racional y a prueba empírica. ¿Qué más aparece en la visión sexta, tesis? ¿Saliente? Que tenga que ver con esta idea general del método que planteó primero. Pensar en esto, Popper está haciendo ahí una propuesta general que es difícil de pensar, bueno, cómo se traduce en lo concreto en un desarrollo científico particular, pero tiene que pensar que porque puso los criterios que puso para determinar qué es una ciencia y qué no lo es, cuando se trata de pensar lo social, es complicado pensar cuál es el objeto de estudio, el objeto elegido. ¿De qué modo debería formularse las cuestiones en una ciencia semejante? No puede hacer referencia a elementos subjetivos, tales como motivos, intenciones, deseos, razones, de un sujeto para actuar, a menos que busque cómo traducirla, ¿no?, a algo que sea, finalmente pueda tener una referencia empírica, unívoca. Es decir, un comportamiento que un sujeto, cuando un sujeto actúa, ¿no?, el comportamiento del sujeto tiene un aspecto. No quiere decir un aspecto interno y un aspecto externo. Hay una conducta que es empíricamente comprobable, pero que puede responder a distintas razones, motivos, intenciones, ¿no? Puede ser descrita de distintas maneras, ¿no? Bueno, cuando yo me paro, abro la puerta y me voy. ¿Qué hice? Me fui, abrí la puerta, caminé y abrí la puerta. Los abandoné. ¿Por qué? ¿Cómo resolvemos cuál es la descripción adecuada? Algo de esto está en juego acá, ¿no? Sobre qué cuestiones tendría sentido discutir en términos científicos. Por otro lado, de algún modo hay que hacer referencia a los individuos. Ese podría ser el problema también para una psicología que trata de adaptarse a esta concepción, ¿no? El psicoanálisis no sería claramente no lo es para el positivismo en general y no es para Popper, que poco más tiene. Podría haber otras variantes, teorías psicológicas que sí lo fueran. Pero bueno, también se trata de que no, digamos, no es psicología, es una ciencia, estamos hablando de una ciencia social. Y por otro lado, en términos empíricos, tampoco son fundamentales, lo que hay son individuos. Como el objeto de estudio de una ciencia de lo social no podría ser tampoco algo que no pueda de algún modo traducirse en el comportamiento concreto de los individuos, ¿no? Las instituciones. ¿Cuál es la materialidad de una institución o de una práctica? Individuos que actúan, que realizan determinadas, que tienen ciertas pautas regulares de comportamiento en función de una cantidad de elementos. Entonces él está tratando como, digamos, de llevar, digamos, de definir un objeto de estudio legítimo, digamos, para una ciencia social que sea lo social, que sea un objeto social, que sea reducible a la psicología, pero que también sea, que se adapte a estas pautas, sobre el cual un objeto sobre el cual tenga sentido discutir, que pueda ser refutable, sobre cuya posible representación podamos discutir. Está tratando de avanzarlo a eso. Por eso me intervenía esta idea de la lógica de la situación, ¿no? Donde dice que, digamos, deberían ponerse en juego de algún modo el entorno humano, pero también el entorno físico, los condicionamientos entre esos elementos y las instituciones sociales, que habría que ver cómo se definen y qué características se les atribuyen a las instituciones para que no terminen siendo entelequias que para Popper deberían ser excluidas del discurso científico. Bueno, igual ese, no es, ese es el, como el resultado, pues, el resultado aplicable a todas las ciencias de la sociedad, que no sé qué es lo más, como el corolario, ni siquiera es el objeto central de la discusión de Adorno. La discusión de Adorno va, se dirige a todo el desarrollo, también incluye esto, pero digamos, sobre todo el desarrollo previo, ¿no? Además, justamente la de que Popper está definiendo una concepción general y tratando de aplicarla al estudio de lo social, a lo mejor va a discutir todos los elementos que están configurando esa concepción general de Popper. Bueno, nos va a quedar para la próxima clase. Tratemos de hacer, en todo caso, un ejercicio similar al que deberían hacer para de trabajo, discutirlo en la próxima clase, revisen o rearmen lo que estuvimos viendo el texto de Popper, o ahora digamos, lean o relean el texto de Adorno, tratando de ubicar dónde, qué punto de esta exposición de Popper Adorno va a ir atacando. Entonces tratemos la próxima clase directamente de poder discutir entre nosotros qué es lo que Adorno está planteando a Popper. Y qué concepción bien distinta aparece en boca de Adorno. Adorno es el corazón. Perdón, me miraba. Ustedes no lo tengo, porque se me traspapó, porque como yo le entregué al profesor los trabajos que me habían dado para él, me avisó que sin querer el de ustedes se me era mío, fue con él y el de él lo tengo yo. si le tengo que entregar algo, ¿te pasa? Sí. Bueno, así que se los mando el miércoles. Y esto, bueno, tengan en cuenta lo que les dije, que tienen que esperar ahora a ver qué resulta de la... Acá con este trabajo están esperando. Ah, sí, porque nosotros tenemos que avisar a esto con tu disponibilidad. O sea, deben ser rapidados. Sí, pero ¿Qué más perdí?